Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. El pequeño Pancho Vainilla. Todos los novilleros, así como el torero, deben tener mucho cuidado con el toro. Se recomienda un entrenamiento especial. ¡Pancho! ¡Ay! Sí, mamacita. ¿Cuántas veces debo decirte que no leas ese libro de los toreros? Jamás vas a ser un torero. Siempre serás el pequeño muchachito de mamacita. Recuérdalo. Jamás vas a ser torero. Te quedarás toda tu vida siendo el pequeño muchachito de mamacita. ¡Ja! ¿Por qué mi mamá se empeña en prohibirme ser torero? Tal vez sabe que es algo innato en mí. No tiene derecho a quitármelo. Hola, debo buscar la forma de ser torero. No me importa lo que tenga que hacer. ¿Qué le pasa a ese muchacho? No lo sé. Tiene el carácter agrio como un limón. Oigan, miren eso. Plaza de Toros. Don José el Grandioso. Torero en todo el mundo. Bueno, al menos en México. ¡Qué hombre tan guapo! Y además es un gran torero. Es el mejor de todo México. Es el mejor de todo el mundo. ¡Se los ha puesto! ¡Ja, ja, ja! ¡Hay alguien mucho mejor aún! ¿Quién? ¿Eres el más grande torero de todo México? ¡Sí! ¡Se los demostraré! ¡Enfrentaré al toro! Plaza de Toros, entrada. Todos los aficionados, toreros, matadores, picadores, esta es su oportunidad. Entrada de toreros aficionados. Muy bien, muchachos. El toro ya está listo. Tengo todo lo que se necesita. No se burlarán de mí. Ya lo verán. Venceré al toro. Oye, ¿a dónde crees que vas? Solo los toreros pueden entrar aquí. No los niños tontos como tú. Y me refiero especialmente a ti. Y me refiero especialmente a ti. ¡Ja! Oigan, miren esto. 8 bolas de un solo tiro. No me dejarán entrar. Temen que alguien tan pequeño venza al toro, pero yo lo haré pedazos. ¡Viva Pancho! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡El ganador! Primer premio. Pero, Pancho, pudieron haberte lastimado. No fue nada, mamá. No fue nada. ¡Lo hizo maravillosamente!